Hablemos de Cine, un espacio para la cultura cinematográfica en el municipio de Soacha. Muy buen día, estimados oyentes. Les habla Rodrigo Vargas Timoté en su programa Hablemos de Cine. En esta ocasión entablamos un breve diálogo con el director Rubén Mendoza, que titulamos ¿Cómo sería lo de uno si no existiera lo otro? Bueno, Rubén Mendoza recuerda que hace cine desde los 4 años. Desde pequeño andaba con una cámara en la mano y actualmente a sus 35 años ha hecho 3 largometrajes de ficción: La Sociedad del Semáforo, Memorias del Calavero y Tierra en la Lengua. Su primer documental, El Valle Sin Sombras, fue presentado hace poco en la televisión nacional. Ha editado documentales para Luis Ospina, Un Tigre de Papel y La Desazón Suprema. Además, ha hecho varios cortos que han llamado la atención en distintos festivales del mundo. A ver, calladitos y sentaditos, que van a empezar los avances de... Cuando uno de verdad quiere, mata. ¿Entonces qué, Cuchi Barbie? Hola, mi pez. ¿Qué ¿Vieron, más? Cuchito? Estaba pensando. Ah, sí, Cucho. ¿Y eso? Quería llamarlos porque no los puedo esperar, hermano. Tengo que irme para un palá. ¿Cómo así? Así está el delirio, se le dijo. En cines o semáforos. El cine es bendito para la salud. Este poeta del audiovisual tiene clara la idea de la imposibilidad del retorno y el reinado de la ambigüedad. Por eso vemos que sus películas dan cuenta de lugares y personajes que siempre reposan en su corazón. También habla de cómo el taoísmo y los libros de Xuanzi y Lao Tse lo han influenciado, porque allí se valora mucho la vacuidad y el vacío, y es donde se reconoce mucho la belleza de lo inútil. Comenta que una de las sutras que más tiene sentido y que usa como guía ideológica para sus trabajos dice: solo un hombre inmoral habla de la moral. Entablé un breve diálogo con este maestro en una sesión de masterclass que realizó en la Universidad de los Andes. Escuchemos. Bueno, inicialmente, ¿qué proyectos tiene entre manos para ahorita para sus seguidores, para sus espectadores? Yo estoy terminando un documental que se llama Señorita María Luisa, La Falda de la Montaña. Bueno, terminándolo, no, estoy en la mitad de la edición, de una edición muy álgida que lleva más de un año y medio. Y tengo un guión que se va a filmar el año entrante que se llama Niña Errante, que es el viaje de 4 hermanastras, hijas del mismo papá pero de distintas mamás, a llevar a su hermana Astra menor, una niña de 12 años, a donde un familiar que pueda hacerse cargo de ella después de la muerte del papá. Listo. Nosotros en el diplomado vimos Tierra en la Lengua, ¿sí? Un grupo de más o menos 50 jóvenes. Vimos la película, la vimos desde la perspectiva de género del patriarca. ¿Por qué decide hacer usted la película de este patriarca en Los Llanos? Porque era un tema que me atravesaba, porque el personaje está claramente inspirado en alguien que mi abuelo y en otros patriarcas que conocí y que veo que tienen tanto de luz en su herencia como de oscuridad y de espesura y son capaces de grandes aventuras y también de grandes daños, y yo quería hacer un poco una cura con eso, ¿no? El cine nacional este año ha tenido una alta producción. ¿Qué opina usted? ¿Cómo ve el cine nacional en este momento? Pregunta. Bueno, yo veo más que el cine nacional, veo las películas, y hay películas muy buenas, muy maduras, muy inspiradoras, ¿no? Empieza a ver maestros menores que uno y de la edad de uno, y empiezan a tener películas maestras dentro de su geografía, que no es más que importante, sino por eso, porque uno tiene como acceso a quien las hace y a saber cuál es su versión de las cosas y de la forma cinematográfica, ¿no? Y finalmente, ¿Qué consejo le da a los pelados, a los jóvenes que pues estén buscando la carrera de cineastas, de realizadores? ¿Cuál es? ¿Es difícil hacer cine en Colombia? Es difícil hacer cine en cualquier lado, pero es una maravilla y es un gozo y es un favor de la vida. Eso uno no, si uno siente el llamado, no debes aprovecharlo, hay que tratar de hacer ahora que es más barato y ahora que no hay que empeñar pues la vida ni la casa, sino hay que tratar de buscar las películas que uno siente que el corazón le está dictando y el espíritu, ¿no? Listo, Rubén, muchas gracias. A vos. Hablemos de cine, un espacio para la cultura cinematográfica en el municipio de Soacha.